Ya tenemos en nuestros estudios a hacer un doblete. Se trata de George Ríos. Él es cañetino y director de la segunda compañía de bomberos de Cañete, que nos viene a hacer una invitación a nosotros y por supuesto a toda la comunidad. Así que le damos la bienvenida. Buenas noches, George, ¿cómo estás? Buenas noches, Cano. ¿Y cuál es la invitación que nos viene a hacer? Bueno, la invitación, primero que todo, ¿no es cierto?, darte las gracias a ti y a tu programa y a la Radio Revelación por darme la oportunidad de este espacio para poder lanzar esta propuesta o un beneficio que queremos hacer. Lo que pasa es que nosotros el día 18 de julio, ¿no es cierto?, vamos a tener un evento donde vamos a tener el grupo Entre Paréntesis, que son los últimos ganadores del Rojo, ¿no es cierto?, año 2007. Y aparte de ello, ¿no es cierto?, vamos a tener... Disculpa, esto es un cuarteto de cantantes que vinieron acá a Cañete a cantar como dos o tres canciones en un evento de lanzamiento de la Teletón. Exacto. Me parece que fue en el año, justamente igual en el año 2007. Sí, ellos sí. Creo que estuvieron por esta zona, ¿no es cierto? Cantan muy bien los chicos. Sí, me dicen que es muy bueno el grupo. Creo que vienen una gira por el norte, vienen recorriendo para acá, ¿no es cierto? Ya. Y se contactaron con nosotros para poder hacer un evento y también para poder potencializarnos a nosotros como bomberos. Como ahí hay integrantes que son de acá, cerca de Lota, Coronel. Sí, hay dos integrantes que son de esos lugares, de Lota, Coronel. Los otros son de Santiago. Ya. Ellos vienen entonces, el grupo Entre Paréntesis, cuarteto ganador de Rojo Fama Contra Fama, 2007. ¿Quién es más? Bueno, vendría el doble de la Rupertina, ¿no es cierto? Que es un espectáculo muy bueno, es prácticamente igual a la Rupertina. También viene un animador que es de Santiago, que estos que hacen espectáculos en las discotecas, ¿no es cierto? Que es Alex Showman, ¿no es cierto? Y además de eso vienen otros dobles que todavía los están fijando, porque venía uno y lo van a cambiar por otro. Y otras actividades más. Y aparte de eso, ¿no es cierto?, también estamos buscando un número cañetino. Porque ellos siempre le dan la oportunidad a cada sitio que van, ¿no es cierto?, a algún cantante, algún grupo, alguien, como quien dice, que nunca ha tenido rojo. Y darle la oportunidad, ¿no es cierto?, de que se haga conocido. Que no tuvo rojo, ¿ya? Exacto. Porque ellos manifestaban que... ¿Quién es ellos? ¿El cuarteto? Sí. Entre paréntesis. Ellos, la productora es de ellos. Ya. Ellos hacen todos los enlaces. Entonces, también ellos antes golpeaban puertas y dicen que se les cerraban. Claro. Entonces... Ellos quieren abrir puertas. Números locales, donde en el lugar que hacen un evento, ¿no es cierto?, buscan un número local para que... le dan la oportunidad de cantar para que se muestre. ¿Y ellos cómo van a buscar ellos o le dieron la misión a ustedes? Nosotros. Ya. Nosotros tendríamos que... Estamos buscando, ¿no es cierto? Ya sea un cantante, alguien que haya ganado un festival o de otra índole. Si lo importante es que sea activo y que pueda entretener a la gente y sea su promoción en ese momento. Claro, George, pero eso lo van a buscar ustedes. ¿Ustedes lo van a escoger? ¿O hay gente que se está escuchando, no sé, que quisiera tal vez... ser este número artístico local, debe contactarse con ustedes? ¿Cómo va a ser la elección ahí? Claro, que lo que pasa es que, bueno, nosotros no tenemos el tiempo suficiente como para estar seleccionando a la gente. Uh-huh. Pero sí estamos tratando de buscar asesoría a través de la radio, ¿no es cierto? Como ustedes tienen más conocido en ese ámbito, entonces en base a eso para poder enlazar a alguien y poder proyectarlo ahí ese día, esa noche. Ok, no, me parece muy bien. ¿Cuál es la finalidad de este show, George? Bueno, la finalidad, ¿no es cierto?, de nosotros, de juntar fondos a través de todos estos shows, beneficios que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es para juntar fondos. Que lo que pasa es que siempre, bueno, yo, el Cuerpo Bombero son tres compañías, nosotros somos la segunda, porque siempre cuando se habla de bomberos en general. Sí. Somos la segunda, nosotros somos la unidad de rescate. ¿Y qué es lo que pasa? Que la unidad de rescate o tener una unidad de rescate en un cuerpo bombero, ¿no es cierto?, significa un costo altísimo, ¿entiendes?, de mantención. Porque son hartos los implementos que hay que comprar. Aparte de lo que el cuerpo nos entrega, ¿no es cierto?, nosotros también por necesidad vamos adquiriendo otras cosas, como este año hemos adquirido botellas de oxigenoterapia, se adquieren tablas, inmovilizadores, aparte de lo que el cuerpo también nos entrega por el aporte de la comunidad. Entonces, como ahora mismo llega un carro nuevo de rescate. ¿Para qué compañía? ¿Para la segunda? Para la segunda, que es un carro de rescate vehicular americano, ¿no es cierto?, que se compró a Estados Unidos. Directamente el Cuerpo Bombero lo compró. Para nosotros, ¿no es cierto?, donde vamos a poder brindar un mejor servicio a la comunidad Y en eso siempre también doy hincapié de que la comunidad cañetina tiene que estar muy, a ver cómo lo explico, se puede decir, orgullosa, ¿no es cierto?, de tener una compañía como esta, que ya prácticamente en la provincia se puede decir que es una de las mejores unidades de rescate que hay en la provincia, que está mejor equipada. Y que lamentablemente tienen muchísimo trabajo, y por ese mismo trabajo son fundamentales en su labor. Claro, que lo que pasa es que nuestra compañía, ¿no es cierto?, siempre se proyecta a futuro. O sea, si al principio se pensó en un choque de dos vehículos, ya nosotros siempre estamos pensando, ojalá nunca ocurra, pero estar preparado para algo grande, puede ser un bus, un taxibús, ¿no es cierto?, pero poder absorbentar todo eso. O dos buses, por ejemplo. Exacto, entonces la idea nuestra, por eso siempre estamos haciendo estos beneficios para adquirir cosas o adquirir implementos, ¿no es cierto?, para poder absorbentar cosas, que la comunidad tenga la tranquilidad suficiente de que tiene gente preparada aquí en Cañete, ¿no es cierto?, para poder rendir en esas emergencias. Hablemos del carro que adquirió el Cuerpo de Bomberos de Cañete y que llega pronto, vaya, ya está. ¿Cómo es la cosa ahí? Sí, bueno, eso siempre... Una bueno, sorpresa. Lo que no, es que lo que pasa es que eso siempre lo conversa la gente más arriba, pero igual les puedo decir algo. O sea, ese carro rescate ya está comprado. El comandante, ¿no es cierto?, y el superintendente, por su buena gestión, ya hicieron esa compra. Yeah. Y bueno, ese carro ya viene en debiera venir en camino, pero aproximadamente yo creo que va a estar aquí entre a fines de julio, a principios de agosto. Ya. Yeah. No se va a demorar mucho en llegar. Y, pero sí, tal vez me puedes contar de las características de ese carro. ¿Por qué ustedes están comprando ese carro? Porque sí, lo que pasa es que por una cantidad, bueno, los montos no te lo voy a dar más o menos porque no. Eso lo maneja de arriba. Okay. Pongamos, pero las características. Exacto. Por una cantidad de aquí, ¿no es cierto? Tú aquí en Chile solamente puedes comprar un furgón que lo puedas reacondicionar ya. Para rescate. Claro. Como el que tenemos, el rojo ese, ¿cierto? Exacto. O como el que tiene los Álamos, que es un furgoncito solamente. Claro, ya. Entonces, con ese mismo dinero, Cañete, como por eso digo, a la buena administración y al apoyo de la comunidad, tenía un dinero, ¿no es cierto?, guardado, y con eso compró un carro directamente a Estados Unidos, que es prácticamente el doble o tres veces más la capacidad de lo que se puede comprar aquí en Chile. Con un furgón. Exacto, es que lo que este es un camión de rescate vehicular, ¿no es cierto?, que es súper grande, los voluntarios pueden caminar adentro. Erguido, totalmente. Claro, una capacidad de, un ejemplo de voluntarios, pueden ir 12, 15 voluntarios perfectamente adentro al accidente, es mucho más rápido, ya, y vamos a poder colocarle mucho más equipamiento. Y aparte de eso, la comandancia, ¿no es cierto?, por gestiones que hicieron, también aprovecharon de comprar otros materiales, como son unas tablas de fibra, ya, que son súper caras y las compraban en Estados Unidos. Aquí en la provincia nadie las tiene. Yeah. Y nosotros, pongamos en este momento, con los que estamos, entre comillas, a la par, pongamos con el Cuerpo Bombero Hualpén. Hualpén tiene un carro de esas características que compró Cañete. ¿Alguien más en la región? ¿Algún otro cuerpo? ¿Otra compañía? A lo mejor, pero si lo ha comprado, tiene que ser un cuerpo grande. O sea, los cuerpos chicos no tienen eso. Entonces, por eso ya Cañete nuevamente, como quien dice, despega y pasa a ser como la élite de la provincia. En la provincia, ¿no? Y uno de los más importantes de la región. Claro, somos los pioneros en la unidad de rescate vehicular. Y no solamente en la región del Biobío, sino que también en la región de la Araucanía, ¿cierto? Exacto. Entendiendo que tal vez, probablemente ustedes están más preparados que incluso el cuerpo de bomberos de Angol o de Victoria, que son ciudades más importantes que están más cercanas a nuestra región. Sí, siempre cuando los instructores vienen de la Academia Nacional, nos vienen a hacer los cursos, ellos mismos lo reconocen, o sea, reconocen la trayectoria que tiene Cañete, los conocimientos que tiene, ¿no es cierto? En base a ellos mismos se dan cuenta cuando implantan los cursos, las preguntas que se hacen, ¿no es cierto?, más al filo, y tenemos harta gente que está preparada. Ahora mismo ya en un tiempo más vuelve a venir esos cursos, ¿no es cierto?, y hay que volver a hacerlo, hay más voluntarios ahora. Y también aprovecho, ¿no es cierto?, de extender una invitación. Si de repente hay un joven que tenga la inquietud de participar, las puertas están abiertas en mi compañía, donde él va a aprender primer auxilio, reanimación cardiopulmonar, van a hacer hartas cosas que son básicas que también se pueden utilizar en la casa, o sea, no netamente en un accidente. O sea, importante la invitación. ¿Qué requisitos necesita un joven? ¿Joven, hombre o jovencita? Ambos sexos, nosotros no tenemos distinción de sexo. ¿Qué requisitos? Tener 18 años, tener una, se puede decir, un estado físico compatible, ya, y las ganas, más que nada las ganas, porque Este es un ejercicio, ¿no es cierto?, donde de repente hay gente que son las 3, 4 de la mañana y toca la sirena y tienes que tener el corazón de, aunque haga frío o como sea, salir a absorbentar esta emergencia, ¿no? Y bueno, eso es lo que cuesta. O sea, hay que tener amor por lo que se está haciendo. Exacto. O sea, el voluntario, ¿no es cierto?, el bombero que le gusta y es por vocación, cuando siente la sirena no hay barrera a él que lo detenga por ir a esa emergencia. George, volvamos a este show que es importante, ¿cierto? Tú nos estuviste contando para qué es el dinero, que es básicamente para mantención, ¿cierto? Y ¿cierto? Contándonos también de este carro nuevo que se viene desde Estados Unidos, que va a ser mucho más grande que el que se tiene, se van a poder hacer muchas cosas más. Pero esto es un show que va, ¿cierto?, en beneficio de ustedes, de la segunda compañía de bomberos, y que busca, me imagino, el respaldo de la comunidad para ese día, 18 de julio. ¿Eso es un día sábado? El día sábado. Día sí, sábado, 18 de julio, a las 8 y media de la noche, sí. Con un valor de 1.500 pesos la entrada, y ustedes esperan la respuesta de la gente. Exacto, por eso yo vengo a invitar a la gente, ¿no es cierto? Esto va a ser un show divertido, va a ser dinámico para todo tipo de edad, estos jóvenes cantan todo tipo de música, o sea, van a cantar música romántica, música más activa, donde van a poder bailar, van a tener entretención de humor, ¿no es cierto? Y como o sea, para la familia. Exacto, para la familia, pueden ir niños, de todos se van a divertir, y aparte de eso tienen que tomar en cuenta que todo este dinero a la final es como un seguro, o sea, va a estar bien invertido y va a ser una buena proyección para ellos mismos, ojalá nunca haya que usarlo, pero hay que estar preparado para todo. Sabemos la importancia y la respuesta que ustedes dan a las necesidades, ¿cierto? Cuando ocurren accidentes o cuando ocurren incendios o tragedias. Sabemos que ustedes siempre están ahí. ¿La comunidad cañetina está ahí con bomberos? En lo que es, pongamos, sí, no tengo nada que decir. O sea, a mí los beneficios que me han tocado, ¿no es cierto? Gracias a Dios, la comunidad está presto a cooperar con bomberos. A mí como director, primera vez que me toca hacer algo más masivo, más grande. Yeah. ¿Entiende? Entonces, ahora donde voy a probar, ¿no es cierto? Va a ser la prueba de fuego. Exacto, y ojalá la comunidad nos apoye con esta moción. Y igual, por eso después también vamos a hacer una preventa. Ahí vamos a coordinar con la radio, ¿no es cierto? Donde vamos a tener una cierta cantidad de entradas donde los vamos a vender a 1.000 pesos. Ya. ¿Entiende? Entonces eso lo vamos a ir coordinando y a través de algún programa, algo, para que la gente tenga la opción de cancelar un poco menos al valor, ¿no es cierto? Y después ya se va hasta dar el término y ya se cancela los 1.500. Para que sea exitoso, George, sinceramente, ¿necesitamos por lo menos unas 1.000 personas en el gimnasio municipal? Sí, yo creo que lo, ¿mil o más? Lo mínimo unas 1.000 personas. O sea, tenemos que ponernos en campaña como medio de comunicación. Exacto, un mínimo de 1.000 personas. Ojalá, hablándolo vulgarmente, ¿no es cierto? Ojalá reventemos ese gimnasio y a la larga después se van a ir dando cuenta los frutos. O sea, yo como director en cualquier actividad que pueda voy a darle a demostrar a la comunidad. Ojalá después que llegue el carro pidiendo las autorizaciones pertinentes a mis autoridades bomberiles para poder mostrar todo lo que nosotros hemos adquirido y lo que tenemos, ¿no es cierto?, en función a la comunidad, en el servicio que le podemos prestar. Bueno, George, nosotros como programa nos comprometemos, vamos a colocar también un avisito publicitario, un anuncio ahí, un afiche dentro de nuestra página de internet de nuestro programa, eso sin duda que va a estar ahí. Además vamos a estar dándole promoción a este show que esperamos y ya tenemos compromiso de que ojalá podamos llenar el gimnasio municipal, que va a ir en ayuda, ¿cierto?, de la segunda compañía de bomberos, que es la compañía de rescate de bomberos, tan importante. Exacto. Y también si hay personas que quieren ver el carro, ¿no es cierto?, tenemos una foto, nosotros también tenemos una página. ¿Eso, ¿no es cierto?, tienen ustedes? Sí. Sería interesante, yo te iba a preguntar en realidad si conocía, ya tenía el modelo del carro para poder verlo acá, y eso también lo podemos mañana poner en nuestra propia página. ¿Cuál sería? O si quieres lo escribes tú, George, y podamos visualizar acá y tal vez un poco transmitir con palabras lo que es este carro que se viene pronto ya en las próximas semanas para la comuna de Cañete. Y esto, cierto, va a marcar claramente diferencias entre el resto de las comunas de tener un cuerpo de bomberos, especialmente una compañía de rescate, la segunda también sofisticada. Usted tú aquí tecleaste una dirección en internet que es segundacibc.cl. ¿Qué es eso? ¿Esto es una página de ustedes, de la compañía? Esta es una página netamente, ¿no es cierto?, de la segunda compañía de cuerpo de bomberos. O sea, segunda, la CIA compañía, ¿no es cierto?, CBC, compañía B de bomberos Cañete. Es que lo que pasa es que Cañete no se puede escribir, se escribe Canete, sí, entonces Canete. Por eso buscamos algo más. Sí, sí, sí. Más. Y okay. Incluso esta página ha servido bastante. El año pasado, una persona de Argentina, yeah, se comunicó con nosotros y que había un amigo de él que era cañetino, no me recuerdo el nombre, y que él hacía más de 30 años que no veía a su familia y dio los enlaces y enlazamos con una de su sobrina y pudieron juntarse, o sea, más de 30 años y ella ni se acordaba de su tío. Entonces, esta página sirve, nos ha servido bastante con bomberos de otros lados. Nos ha dado satisfacciones. Sí. Bueno, y justamente acá ustedes tienen un artículo y dice: nueva adquisición realizó el Cuerpo de Bomberos de Cañete. ¿Lo puedo leer? Sí. El Cuerpo de Bomberos de Cañete realizó la compra de un nuevo carro de rescate vehicular marca Freightliner, proveniente de Estados Unidos para la segunda compañía, para potenciar esta compañía que cuenta con subespecialidades de rescate vehicular, un carro que reúne todas las condiciones para realizar un mejor trabajo en esta área, con todos los compartimientos que se requieren para trasladar las herramientas que necesita esta especialidad. Cabe destacar que viene con implementación de primer nivel, además de entregar una mejor respuesta a estos accidentes, ya que dentro de sus bondades hay que destacar que este carro es completamente automático. La inauguración fecha por confirmar es parte del artículo que ustedes tienen acá. Y abajo de este artículo entonces aparece una fotografía con este carro, que es un camión, en realidad es tremendo. Es como un carro de bomberos estos de aljibes que ustedes tienen. Exacto, este es prácticamente, como se dice, es un camión. Incluso este viene con una camilla, que a lo mejor casi nunca ocupamos camilla porque eso lo hace el hospital, pero viene con una camilla, ¿no es cierto?, que es como inflable, que se amolda al cuerpo de los pacientes. Si este es un carro, esta última tecnología. Claro, si este carro atrás, pongamos, donde ve el compartimiento atrás, tiene un citófono donde se puede comunicar para adelante con la cabina. Con la cabina, es la última generación. Y es de muy buen año, es todo, como se dice, es automático. Es un Elite, este es un carro Elite en Estados Unidos. Así que después la gente ahí, vamos, cuando lo mostremos, ahí se van a dar cuenta la inversión que hizo Cañete y la satisfacción que van a tener cuando vean ese carrito. Ojalá nunca se use, pero cuando, si algún día llega a suceder, bueno, algo, sin duda que se va a usar, y eso está más, sí, que claro, pero que va a prestar muchísima ayuda. Bueno, sí, felicitarte, George, a ti, o por intermedio tuyo, a todos los ¿cómo se dice? Los voluntarios De bomberos, a las autoridades bomberiles y también a toda la comunidad de Cañete por el esfuerzo, ¿cierto?, que realizó en la última campaña del sobre y, bueno, en todos los beneficios que participa la comunidad de Cañete, que nos va a traer, ¿cierto?, este hermoso carro de rescate desde Estados Unidos. La última tecnología a disposición, ¿cierto?, nuestra de la comuna. George, ojalá que esto sea un éxito. Vamos a estar, insisto, promocionando este show. Es el grupo Entre Paréntesis que viene, que fue un cuarteto ganador del Rojo Fama Contra Fama, edición 2007. Se viene el doble de la Rupertina y también la animación de Alex Showman y muchos artistas más, incluido algunos artistas de Cañete local. Así que esperamos llenar el gimnasio municipal para ir, ¿cierto?, en ayuda a la segunda compañía de bomberos, la compañía de rescate. George, muchas gracias por estar en nuestro programa y por venir a comprometernos y animarnos a estar esa noche allá y a presentarnos también el nuevo carro que se viene para Cañete. Listo, no, muchas gracias a ustedes y a la radio y a su programa, ¿no es cierto?, por darme la oportunidad para poder yo hacer público, ¿no es cierto?, nuestro beneficio y, como les digo, a toda la comunidad que nos apoye y reventemos ese gimnasio. Eso es lo único que les pido. Muy bien. George Ríos, director de la segunda compañía de bomberos de Cañete, ha estado también conversando con nosotros.